Déjala si no quiere. Bien. Ahí, escóndete. ¡Es gas lacrimógeno! ¿Dónde está? ¿Eres tú? ¡Mamá está aquí! ¡La he encontrado! ¡Es ella! ¡Vamos, cógela, idiota! ¡Que no escape! ¡Mamá, que me caigo! Mira, lleva el colgante. ¡Ve a la otra habitación! Bien. No escaparás, pequeña. ¡Te tengo! ¡Jamás conseguiremos ese colgante! Thank you. Póngame 2 raciones de albóndigas. ¿Estás haciendo horas extra? Ah, bueno, la verdad es que tenemos mucho trabajo. ¿Qué tal, Pazu? Bien. ¿Eh? ¿Qué es eso? Parece una persona. ¡Ay! ¿Qué haces ahí arriba? ¿Y la comida? ¡Ya voy, jefe! ¡Ha caído una niña del cielo! ¡Jefe, ha caído una niña! ¡Maldito máquina, se ha estropeado! ¡Jefe, una niña ha caído! ¡Cierra la válvula número 2, deprisa! ¡Pazu, la llave inglesa! ¡Enseguida! Tendrás que ponerla en marcha tú solo. Depende de ti que esto funcione. ¡Bien! Sé que lo conseguirás, chico. Vale. No hemos encontrado ni cobre ni plata. Creo que deberíamos abandonar. Deberíamos perforar otro túnel en dirección este. Allí solo encontraríamos barro. Tendremos que volver a empezar. Ah, vámonos a casa. ¡Vamos! Puedes cortar la caldera. No trabajaremos más por hoy. A este paso nos quedaremos sin trabajo. Pazu, no te olvides de limpiar toda esa chatarra. ¡Lo haré! ¡Es imposible, mamá! ¡Está muy oscuro! ¡No se ve nada! ¿Seguro que habéis buscado bien? En fin, tendremos que dejarlo para mañana. Thank you. días, ¿cómo te encuentras? Cuidado, que me vais a tirar. Hola, ¿qué tal estás? ¿Te encuentras mejor? Me llamo Pazu y Etas. Vivo aquí y les doy de comer después de tocar. Eso está mejor. Dudaba que fueras un ser humano. No debería decírtelo, pero temí que fueras un ángel caído del cielo, ¿sabes? Gracias por haberme salvado la vida. Mi nombre es Sheeta. Sheeta, bonito nombre. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo caíste del cielo? Es verdad. No entiendo cómo puedo estar viva. Me caí de una fortaleza volante. ¿No recuerdas nada? Oye, ¿y ese colgante? ¿Puedo verlo? ¿Esto? Ha pertenecido a mi familia desde hace varias generaciones. Es precioso. Coge esto. ¡Ay! ¡Observa! Creo que me he equivocado. No ha sido por el colgante. No, tranquila, ni siquiera mi jefe consigue romperme la cabeza. Por cierto, el desayuno ya debe estar listo. Tendrás hambre, ¿no? Ven a comer. Allí puedes lavarte. Hay una toalla. Muchas gracias. ¿Qué es eso? ¡Vamos, Sheeta! ¡El desayuno está listo! Es una foto que hizo mi padre desde un dirigible. Una isla que flotaba en el cielo. ¿Una isla que flotaba en el cielo? Sí, se piensa que era una leyenda, pero mi padre la vio. Y pudo hacerle esa foto. En los viajes de Gulliver, Swift describe una isla flotante que en lenguaje arcaico se llamaba La Puntug. Mi padre hizo este dibujo. Decía que en esa isla dormían tesoros inimaginables. Pero nadie le creyó. Y eso le entristeció tanto que murió. Pero yo sé que mi padre no era un mentiroso. Voy a construir un gran avión y demostraré al mundo que existe la Puntug. ¡Vaya, qué maravilla! ¡Es un coche! ¡Es una banda de malhechores! ¿Eh? Ellos atacaron la fortaleza volante. ¿Y han venido a por ti? Sí. Ven, corre. ¡Buenos ¡Gracias! ¡Esperad! ¿Qué quiere? Tenemos mucha prisa. No habrás visto a una niña por aquí, ¿verdad? ¿Una niña, dice? Ayer vi a la hija de mi jefe, la pequeña Max. ¡Vamos, lárgate de aquí! ¡Adiós! Tenías razón, venían a por ti. ¡Louis, he encontrado el vestido de la niña! ¡Maldita sea, se ha disfrazado! ¡Vamos, hay que avisar a mamá! ¡Vale! No me suena. Es morena y con trenzas y lleva un colgante de color. ¡Jefe! ¡Jefe! Debe de tener la misma edad que esos dos chicos. ¡Vamos! ¡Este ella! ¡No! ¡Son malhechores, jefe! ¡Vienen a por ella! Será mejor que os quedéis donde estáis. ¡Queremos a la niña! Bandidos, ¿eh? De la banda de Tola. ¡Largo! Aquí no hay nada que os interese. ¡Ay! ¡Pero señora! Salid por detrás, deprisa. Puedo defenderme. Esos hombres seguro que van armados. ¿Y qué? No querrás que le hagan daño a ella, ¿verdad? ¡Apártate de mi camino! Usa tus puños si te atreves. Ahora verás. Demuéstrale quién eres. ¡Venga, Duffy, que no se diga! ¿Quién crees que te va a coser la camisa? Desharéis de mí tan fácilmente. ¡Acelera! ¡Alto! ¡Sube! ¡Sujétate! ¡Pazu! ¿En qué lío te has metido ahora? Nos persigue una banda. Es la banda de Dola. ¿Bandidos de verdad? Llévanos a la ciudad, hay que avisar a la policía. ¡Enseguida! ¡Llena la caldera! Bien. ¡Apartado! ¡Es mamá! ¡Menuda pandilla de inútiles! ¡Vamos, subid! Pero, mamá, la niña está ahí dentro. ¡Se ha escapado por la puerta de atrás! ¡Arranca! ¡Mamá! ¿Más deprisa? Esta locomotora ya es muy vieja. ¡Aparta! ¡Oh, no! ¡Están alcanzando! ¡Alimenta la caldera! ¡Salta a la máquina! os cogeré. Venga, quitad estos vagones de en medio. ¿Qué? ¡Lo hemos conseguido! Déjame a mí. Tranquilo, puedo hacerlo. ¡Ahora! ¡Un momento! Son ellos, mamá. ¿Qué hacemos? No permitiré que me ganen. ¡Ocupaos de ese vagón! ¿Eh? ¡Qué sorpresa! ¡Pero si es un convoy militar! ¡Eh! ¡Unos bandidos persiguen a estos niños! ¡Dense prisa! ¡Necesitan ayuda! ¿Qué te pasa? ¡Debo irme! ¡No! ¡Espera! ¡Sita! ¡Alto ahí o disparo! ¡Un convoy militar! ¿Y qué? ¡Al ataque! ¡Sita! ¿Qué está ocurriendo? ¡Tengo que irme! Y mirad bien. ¿Estamos volando? ¡Es la piedra voladora! Yo tenía razón, era el colgante, es formidable. Flotaremos hasta el fondo de la mina. ¡Genial! ¡Tengo que conseguirla! ¡Fuego! ¡Necesito esa piedra! ¡La conseguiré a cualquier precio! No, espera. Justo como la noche que caíste del cielo. Entra muy poco aire. ¿Sabes? Espero que tu jefe y ese maquinista no tengan problemas por mi causa. No debes preocuparte por ellos, son duros de pelar. Vamos, será mejor que sigamos. Tenemos que encontrar una salida. Debemos tener cuidado. Esto está lleno de galerías. Es un verdadero laberinto. Toma. Gracias. Empezaba a morirme de hambre. Y además me quedan una manzana y dos caramelos. Es increíble todo lo que llevas ahí dentro. Estás lleno de sorpresas. Mm-hmm. Gondoa está más allá de las montañas del norte, ¿verdad? Sí, así es. Allí murieron mis padres, pero me dejaron la casa y los campos. Conseguí arreglármela sola. ¿Y dices que te raptaron unos hombres con gafas? Sí. ¿Como el que hemos visto? ¿De dónde saldrán esos tipos? Son como un ejército. Tanto ellos como Dola quieren apoderarse de tu colgante. Es extraño, todo el mundo parece conocer los poderes ocultos de él, menos yo. Ha pertenecido a mi familia toda la vida. Mi madre me lo regaló antes de morir y me dijo que no se lo enseñara a nadie y que siempre lo llevara puesto. O sea, que los dos somos huérfanos. Oye, Pazu, siento mucho estar causándote tantas molestias. Al contrario, cuando te vi caer del cielo, mi corazón dio un vuelco y supe que algo muy especial me iba a ocurrir. Son duendes y de los feos. ¡Papi Pom! No tengas miedo, no pasa nada. ¡Qué alegría verte! Nos hemos perdido en la mina. Vaya, este duende es clavado a Pazu. Y ha encontrado a una preciosa duendecilla de su medida. Nos persigue una banda de malhechores. ¿Qué? Y todo un regimiento de soldados. Siempre me sorprendes. Vamos, tomaos esto. Muchas gracias. ¿Siempre ha vivido bajo tierra, señor Papi Pom? Por supuesto que no. Ayer por la noche las piedras estaban nerviosas. Por eso he venido a la mina. Me gusta escucharlas. ¿Es verdad que las rocas hablan? Hablan tan bajito que casi no se escuchan. ¡Es genial! ¡Pazu, mira eso! ¿Ah? ¡Vaya! Hace un momento solo eran rocas normales. Son mágicas. Acercaos, os enseñaré algo. ¡Caramba! ¡Genial! Se ha apagado. No son normales. De ellas se obtienen las piedras voladoras. ¿Piedras voladoras? Pero fuera de aquí y a los ojos de cualquier persona parecen piedras normales. Mi piedra brilla. No me lo puedo creer. Si es una piedra voladora. Nunca había visto una tan cerca. Ahora comprendo el nerviosismo de las rocas. ¿Quieres decir que esta piedra tiene poderes ocultos? Se cuenta que solo los habitantes de la Puntu tenían el poder de transformar esta piedra en un cristal. ¿Los habitantes de la Puntu? Así consiguieron que su gran isla flotara como una nube en el cielo. ¡Así que esa isla existe! ¡Lo sabía! ¡Estaba seguro! Papi Pom, ¿crees que esa isla aún existe? ¿Qué te pasa? ¿Te importaría guardar el cristal? Su brillo es demasiado fuerte para mí. ¡Claro! Papi Pom, ¿estás bien? ¿Cuál? Cuando era niño, mi abuelo decía que cada vez que estas rocas estaban nerviosas es porque esa isla estaba pasando sobre esta montaña. ¡Estupendo! Solo hay que subir a la cima de la montaña para ver la isla. ¡Sita! Todo lo que me contó mi padre era cierto. Oye, jovencita, esa... ¿Sí? Esa piedra tiene unos poderes inimaginables. Llevo toda mi vida escuchando a las piedras y sé muy bien lo que digo. Pero así como una piedra tan poderosa puede dar la felicidad, también puede acarrear desgracias y fatalidades. Sigue. Sobre todo cuando se trata de una piedra pulida por el hombre como la tuya. Me da miedo pensarlo. No es maléfica. Esa piedra ya le ha salvado la vida en dos ocasiones, ¿sabes? ¡Esto es increíble! ¡Entonces la Puntu existe! Aquí no están. ¿Por qué no nos vamos ya, mamá? Esperaremos. Hay demasiado silencio. Nos quedaremos aquí. ¿Y cuándo vamos a comer? No hay peligro. ¡Vamos! Muchas gracias por todo. Tened mucho cuidado. Sita, mira qué cielo tan bonito. Parte de ese cielo flota un mundo olvidado que yo sueño con descubrir. ¡Y voy a hacerlo! ¡Subiré a esa isla flotante! Pazu. ¿Sí? No he sido sincera contigo, no te lo he contado todo. Mi familia mantuvo en secreto mi verdadero nombre. Cuando mi madre me regaló el colgante con la piedra, me lo reveló. Mi verdadero nombre es Lushita. Lushita Toel Ul Lapuntu. ¿Lapuntu? ¿Entonces tú eres? ¡Son los soldados! ¡Corre, Sita! ¡Corre! ¡A la cueva! ¡No os mováis! ¡Dejadnos en paz! ¡Pazu! ¡Quieta! ¡Pazu, despierta! ¡Pazu! ¡Pazu! La tenemos, señor. Buen trabajo. Sita. ¡De frente! ¡Marchen! Sea duro. Es una niña. Con un par de azotes seguro que hablará. No creo que sea el mejor método. Los castigos militares no llevan a ninguna parte, señor. Le recuerdo que si nos hubiera avisado con más tiempo, Dola no estaría metiendo sus narices en esto. Dola consiguió descifrar su absurdo código secreto. ¿Mi qué? Mis hombres se ocuparán del caso. Y en cuanto a usted, limítese a movilizar a sus hombres cuando se le pida. Muska, le recuerdo que el responsable de encontrar esa isla soy yo. Lo sé. Y yo debo recordarle que solo recibo órdenes del gobierno central. Pero ¿quién se habrá creído que es? ¿Has dormido bien? Ipazu, ¿dónde está? ¡Quiero verle! ¿Es que no te gusta el vestido? No te preocupes por él, te parecerá increíble, pero tu amigo es más cabezota que yo. Por favor, ven conmigo, quiero enseñarte algo. Adelante, pasa. ¿Qué es eso? Un soldado robot cuyo poder de destrucción supera el entendimiento. Si no hubiera caído del cielo, jamás nadie habría creído en la existencia de la Puntu. Este robot no pudo ser concebido en la Tierra. ¿De qué estará hecho su cuerpo, de metal o de arcilla? Ni siquiera nuestros científicos han podido contestar a esa pregunta. Puedes acercarte, no hay nada que temer. Hace una eternidad que no funciona. Mira esto. Es el mismo símbolo que había en la entrada de tu casa. Y en el colgante. Pero esta piedra solo funciona contigo. Te lo regalaron para que te protegiera, pero también para permitirte encontrar el camino que te lleve de regreso a la Puntu. ¿A la Puntu? No sé de qué me habla. Quédeselo si lo quiere. Pero déjenos tranquilos. Sin duda, imaginas que la Puntu se parece a la Isla del Tesoro. Pero debes saber que se mantiene en órbita gracias a fuerzas físicas terribles y que su imperio de muerte dominaba antaño esta tierra. Es una auténtica amenaza para la paz mundial. Por eso esta noche necesito tu ayuda, ¿me comprendes? Solo quiero pedirte una cosa. Haz que esa piedra nos indique el camino que lleva a la Puntu y os dejaré libres a ti y a tu amigo. No sé cómo hacerlo, lo juro. Solo quiero ver a Pazu. No me gustaría tener que usar la violencia contigo, pero en estos momentos la vida de ese chico está en tus manos. Si cooperas con nosotros, puede que a lo mejor deje en libertad a tu querido amigo, Lushita Toelullapuntu. ¿Cómo sabe mi nombre? Ul significa reina y Toel verdadera. Tú eres la legítima heredera del reino de la Puntu, la princesa Lushita. Vamos, Al. ¡Shita! Pazu, ¿te encuentras bien? Sí, estoy bien. ¿Y tú? ¿Te han hecho daño? Mi querido Pazu, me equivoqué contigo. Acepta mis disculpas. No sabía lo mucho que tuviste que luchar para defender a tu amiga de esos malvados malhechores. No entiendo nada. Pazu, te pido por favor que te olvides de la Puntu. ¿Que me olvide? Nuestro ejército tiene una misión muy importante que cumplir. Conquistar la Puntu y la señorita Shita vendrá con nosotros. Entiendo que estés contrariado, pero debes renunciar a tus planes. ¿Shita, es cierto lo que dice? Siento mucho haberte causado tantos problemas. Gracias por todo, nunca te olvidaré. No es verdad, Shita. Hicimos una promesa. ¡Adiós, Pazu! ¡Shita! ¡Vuelve, Shita! Debes comportarte como un hombre y aceptarlo. ¡Shita! Sé que no es mucho, pero acéptalo como muestra de gratitud. Thank you. Eres la única capaz de recordar la fórmula que activa el colgante. Haz lo que te pido y muy pronto serás libre. Saber dónde te habías metido, estaba preocupada. ¿Y tu amiga? Se ha ido. ¿Qué? ¡Oh, Pazu! Muy acogedora. ¿Qué hacen aquí? ¡Fuera! ¡Salgan de mi casa! Ya basta, no te hagas el duro. Ni siquiera eres capaz de proteger a una niñita. ¿Cómo dice? Tiene los bolsillos llenos de monedas de oro. ¡Qué sorpresa! ¿Así que has vendido a la niña? No, jamás haría algo así. Entonces te han pagado para que te olvides del asunto. Sita me pidió que lo dejara. Y la obedecí. Has vuelto al redil con el rabo entre las piernas. ¿Y dices que eres un hombre? Diga lo que quiera. Desde el principio solo han pensado en raptar a Sita. Por supuesto. Los bandidos están hechos para buscar tesoros. Lo que no encaja es el ejército. ¿Por qué la habrán tomado con esa niñita? Piensa un poco. ¿Acaso te imaginas que la van a dejar viva? Y la has obedecido. ¡Qué valor! La amenazaron y ella te dijo que te marcharas para salvarte. ¿Cómo lo sabes, mamá? Llevo 50 años siendo mujer. No puedes imaginarte de lo que somos capaces por salvar a nuestro hombre. Me recuerda a mí cuando era joven. Si un día os casáis, buscad a una chica como esa. ¿Qué? ¿Esa niña era como tú? ¿Cómo? Ni siquiera se han molestado en cambiar la clave. ¿Como una fortaleza volante? No puede ser, se llevan a la pequeña. ¡Vamos, no hay un segundo que perder! ¡Después terminaréis de comer! ¡Sí, de acuerdo! ¿Para qué quieren a Sita? No queremos a la chica, sino el colgante. No les servirá de nada. La piedra solo funciona con ella, yo lo he visto. Por favor, déjenme ir con ustedes. Quiero ayudar a Sita, suélteme. Ya es tarde. Si eres tan fuerte, ¿por qué no la ayudas tú solo? Tiene razón, debería de haber luchado por ella, pero me dejé engañar. Quiero volver a intentarlo, por favor, llévenme con ustedes. Voy a llorar. ¡Cállate! Si le dejo que venga, a lo mejor la niña nos ayuda. ¿Estás dispuesto a darlo todo por ella? Lo estoy. ¿No la abandonarás nunca? ¡Salimos en 40 segundos! Portaos bien, ¿vale? ¡Atad esto a la cintura! ¡Muy bien, chicos! ¡Al abordaje! Thank you. vaya de nave. ¿Mosca, ha hablado la niña? No tardará mucho en hacerlo. Eso espero. En cuanto embarquemos, quiero que la presiones. Quiero que salgamos al amanecer, como estaba previsto. Mi niña, no llores. Escucha, hija mía, voy a enseñarte algo maravilloso. Es una fórmula mágica contra los problemas. ¿Fórmula mágica? Sí, son unas palabras muy antiguas y secretas. Lite la tobalita ulos, alía los valne totil. ¿Lite qué? Significa, protégeme y que la luz ilumine a todos mis seres queridos. Lite la tobalita ulos alía los valne totil. Lite la tobalita ulos alía los valne totil. Así es como lo describen los libros de las profecías. Es la luz sagrada. ¿La luz sagrada? ¡Ah! ¡Ah! Dime el secreto. Confiesa la fórmula mágica. ¿Has oído? Sí. ¡Vamos, corre! ¡El robot se ha levantado! ¡Está vivo! ¿Me oye alguien? ¡Suba! ¡Vamos, corred! ¡Poneos a salvo! Ah, ¡magnífico! Pues claro. Ha sido la luz. El poder de la luz ha resucitado al robot. Señala el camino hacia la punta. ¡Vamos! apuntando hacia el cielo. La luz está señalando el camino hacia la Puntug. Venga, daos prisa. ¿Explosivos? ¿Es que se ha vuelto loco? ¿Quiere hacer volar la nave? ¿Qué ha pasado? Se ha cortado la comunicación. Ya está. Comunicación restablecida. Al habla el coronel Muska, el robot ha cortado todas las líneas de comunicación. A partir de este instante declaro el estado de emergencia y asumo el mando. El robot va en busca de la niña por la torre norte. Prepárense para disparar. Apunten al robot, pero no le hagan daño a la niña. Bien, ya habéis oído. ¡Por la niña! ¿Estará muerta? ¡Levántate! Debe de haberse desmayado. ¡Levántate! ¡Se ha movido! ¡Sita! ¡Sita, coge mi mano! ¡Paso! tendrás que cogerla como sea. ¡Paco! ¡Allá voy! ¡Dejad paso! ¡Demasiado tarde! ¡Chita! ¿A qué están esperando para derribarlos? ¡Van a camuflarse! Muska, ¿dónde está ese robot? Ha sido destruido, pero la niña ha escapado. ¿Qué? Hemos encontrado algo. ¡Llamen a mi regimiento! ¡Apaguen el fuego y quiero que la niña aparezca! A la niña se le cayó el colgante. Pero la luz sigue indicando el camino. Informad de ello al gobernador. Seguimos con el plan. Rumbo a la Puntu. En una mujer como mamá. No me lo puedo creer. Ahí están tus montañas. Por tu culpa estamos como al principio. Abuela, queremos ir con vosotros, por favor. Llámame, capitán. Ya no me servís para nada. Ella ha perdido el colgante con la piedra mágica. Trabajaremos para ti. Quiero ver esa ciudad de cuento con mis propios ojos para asegurarme de que existe. No os interesan los tesoros, solo queréis ver esa isla flotante. ¿Ese es vuestro único sueño? ¡Es horrible! ¡Mamá, déjalos que se vengan! Pero como me creéis algún problema, os tiraré al mar. ¡Vale! ¡Bien! ¡Yo no tendré que lavar ni limpiar más! ¡Se acabó fregar los platos! ¡Y pelar patatas! ¡Hurra! ¡Sí! Oye, ¿sabes hacer pudín? ¡Sí! ¿Y pastel de carne? ¿Y sabes hacer? Bueno, a lo que sea, a mí me gusta todo. ¡Ya basta de tonterías! ¿Qué han hecho para que me toque esta banda de patanes? Esto parece tela de araña. ¡No la rompas! Vamos, que es para hoy, andando. Es por aquí, ¿a dónde vais? Hay que espabilarse. Tú, ven conmigo. ¡Paso! Deja de hablar y sígueme. Aquí has venido a trabajar, ¿vale? Esto sí que es un motor de verdad. ¿Dónde se habrá metido ahora? ¡Abuelillo! ¡Abuelillo! ¿Ah? ¡Abuelillo! ¡Estaba buscando! ¡Te he traído un ayudante! Vale, pero no hace falta que me grites. No estoy sordo. Ten cuidado. Es mucho más picajoso que mamá. Mis manos son muy grandes. Inténtalo tú. Vamos. Prueba. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Cómo te llamas? Pazo. Yo creo que la luz apuntaba hacia el este. Sí, hacia el este. O era hacia el norte. Yo estaba viendo amanecer desde lo alto de la torre. Ya casi están para recoger las cosechas. Sabemos que el sol sale por el este, por lo que la luz debería apuntar hacia la parte izquierda de esta montaña. Sí, tienes razón. ¿Habéis interceptado algo? Nada, mamá, todo está tranquilo. A veces interfieren la radio para intentar despistarnos. Mamá, esa fortaleza es más rápida que nosotros. ¿Cómo la alcanzaremos? Será difícil porque vamos contra el viento. Calculemos las probabilidades. Me gusta usar estos viejos abacos. Mantengo las tradiciones. Un viento de fuerza 10. ¡Atención, el capitán al habla! Esa fortaleza llamada Goliath se dirige a la Puntu. Vamos a intentar recuperar el tiempo perdido. Si no cambia la dirección del viento, mañana la habremos alcanzado. Ofrezco 10 monedas de oro para el primero que la aviste. ¿Eh? ¿10 monedas? Esa isla flotante parece pequeña, pero os aseguro que en ella hay tesoros suficientes para una banda como la nuestra. ¡Conseguirlos dependerá de vosotros! ¡Adelante! Rumbo 107, velocidad 40 nudos. Esa ropa no vas a poder hacer nada. Toma, ponte esto. Aquí trabajarás tranquila. Preciosa. Comeremos 5 veces al día. Y te aconsejo que no abuses del agua. ¡Pandilla de animales! ¿Qué hacéis aquí? ¡Todos al trabajo! Lo siento, la comida aún está lista. Es la primera vez que hago de comer para tanta gente. ¿Quieres alguna cosa? Preciosa. ¿Qué? No, nada, nada. No tenía nada que hacer y he venido a echarte una mano. Ah, muchas gracias. Oye, ¿por qué no ordenas todos esos platos? Sí, claro. ¿Qué haces tú aquí? ¿No estabas malo? No tengo nada que hacer. ¿Necesitas ayuda? ¡Calla y friega! ¡Tenemos mucho trabajo! ¡Hola, pequeña! ¿Necesitas ayuda con...? Dola, déjame decirte que no deberías atacar el Goliath. No servirá para nada. ¡Claro que servirá para hacerme rica! ¿Tú crees? Esos niños me caen muy bien. ¿Qué quieres decir con eso, viejo loco? Para empezar, son mucho más honrados que tú. No conseguirás ganarte su respeto. No te entiendo. No te hace falta. Jaque mate. Si alguien quiere repetir, hay más. Más. Bien. Venga, a trabajar. Te toca hacer guardia. Ponte esto, hace frío. ¿Me toca a mí? Sí. ¡Qué frío! Vamos, sube. Vale. Relevo. Gracias a Dios. Consigo dormir. Debería haber escondido la piedra, tenerla bajo llave. Mi familia lo hizo, la tenía escondida en un agujero bajo la chimenea y la sacaba solo para las bodas. La de mi madre, la de mi abuela, la de mi bisabuela y así generación tras generación. Debía haberla tirado hace mucho tiempo. No digas eso, si no fuese por esa piedra mágica nunca nos habríamos conocido. Aunque la hubieses tirado no habrían cambiado las cosas. Hoy en día las máquinas voladoras son muy sofisticadas. Tarde o temprano alguien habría encontrado esa isla. No sé qué podemos hacer nosotros, ni si esa isla es peligrosa. Pero no debemos permitir a Muska que se adueñe de ella. Aunque nos fugáramos, sus hombres seguirían buscándonos toda la vida. Es cierto, y no quiero que te conviertas en un bandido por mi culpa. No voy a convertirme en un bandido. Dolan no es tan mala como parece. Seguro que lo entenderá. Te prometo que cuando todo esto termine te llevaré yo mismo a Gondoa. Me gustaría conocer la casa donde naciste, las montañas, los búfalos. ¡Pazu! ¿Qué es eso? Mira, ¿lo ves? ¡Debajo de la nave! ¡Goliat a la vista! ¡Lo tenemos al lado! ¡A estribor! ¡Hay que salir de aquí! Muska, hay que seguirlos, no pueden escapar. Con tantas nubes nunca los encontraremos. ¿Eh? Tendremos que esperar, de todas formas no podrán ir muy lejos. Sigan con el mismo rumbo, señores. Tendríamos que haber ido al norte. Pazu, escúchame bien, no tenemos tiempo. No podemos perder de vista al Goliat. Tendrás que vigilarlo. Y ahora despliega la torre de observación. ¿Cómo se hace eso? Sigue mis instrucciones. Delante de ti hay una manivela. La veo. Gírala hacia la derecha. Luego gira la manivela del arco y aparecerá en una sala. No las abras del todo. Y para pilotar utiliza tu cuerpo. Ishita, ¿está ahí? Sí. Tú tendrás que bajarte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eres una señorita. Sí, pero tú también eres mujer. Aunque sea chica, tengo una vista de águila. ¡Chita! ¡Calla! Y Pazu ha dicho que me quede. ¿Eh? En cuanto despeguéis, solo podréis comunicaros con nosotros por teléfono. ¿Así, no es cierto? ¡Caramba! Bien, estamos listos. Podéis soltarnos. ¡Ahí va! No puede ser, estará entre las nubes. Estad atentos, puede salir por cualquier parte. Bien. ¡Sujétate! ¿Qué está pasando? El viento, pero ya pasó. Nos hemos movido un poco. Nada impedirá que haga mi trabajo. ¿Tienes miedo? No. Ya sé cómo se pilota esto. Agárrate fuerte. Chita, abre mi mochila y coge una cuerda que hay dentro. Enseguida. Quiero que te ates muy bien a mí. Vale. Tenemos un problema, el barómetro está bajando. Vaya, lo que nos faltaba. Ahora una tormenta. ¿Cuándo amanecerá? Dentro de poco. Está amaneciendo. Qué raro, yo pensaba que el sol salía por el otro lado. Y así es, pero estamos yendo en dirección contraria. ¡Puente de mando! ¿Qué? ¿Vamos en dirección contraria? La brújula sigue señalando al este. Seguro que ha cambiado el viento y nos ha hecho perder el rumbo. ¡Pazu, mira! ¿Qué pasa ahora? ¿Es el Goliat? Es una nube, pero es enorme. ¿Una nube? ¡Y viene hacia nosotros! Está muy cerca. Escuchadme todos, tenemos que salir lo antes posible de esta zona de baja presión. ¿Me habéis entendido? La nube va a tragarnos, abuela. Aguantad, no podremos ayudaros. ¡El motor se ha atascado! ¡Pues desatáscalo! ¿A qué esperas? ¡Hola! ¡El motor va a reventar! ¡Deja de lloriquear como una niña! ¡Arréglalo, vamos! ¡Salimos de la nube! ¡Sita! ¡Mira eso! ¿Como un tornado? ¡Pues claro! Fue lo que dijo mi padre. Y también que el viento soplaba al revés. ¡Estamos demasiado cerca de esa nube! ¡Mamá, tengo miedo! ¡Nos va a absorber! ¡No es momento de lagrimitas! ¡Compórtate como un hombre! ¡Puente de mando! ¡La punta va a estar en el interior! ¿Qué has dicho? Mi padre dijo que la punta estaba dentro de una nube que parecía un tornado. ¡Es imposible! ¡Si nos metemos ahí, nos haremos pedazos! ¡Pazu, mira allí! ¿Qué? ¡Oh, lo que faltaba, el Goliat! Elección. Debemos seguir el camino que siguió mi padre. Él consiguió salvarse. ¡Venga, chicos! ¡Potencia al máximo! ¡Ah! ¡Bien! ¡Les dimos! Si no damos media vuelta, la nube nos absorberá. Mantenga el rumbo. ¿Qué? La luz está señalando el centro de esa nube. Seguro que la Puntug está en su interior. No cambiaremos de rumbo. Quiero encontrar esa isla. Nos adentraremos en la nube. ¡Papá! Chita, ¿te encuentras bien? ¡Despierta! Mira. La Puntug. Sí. ¡Perdona! Déjame a mí, la apreté demasiado. ¡No puedo deshacerlo! Hay pájaros. ¿Qué habrá pasado aquí? ¿Ah? Creo que ha venido a recibirte. ¿Cómo sabrá quién soy si ya no tengo el cristal? Mi cuchillo. toques eso! ¡Espera! Por favor, no destruyas eso. Lo necesitaremos para volver a casa. Un nido de papamoscas. Quería protegerlos. ¡Qué suerte! Ni siquiera se han roto los huevos. Los pájaros no nos temen. Quiere que le sigamos. ¿Lo has entendido? ¡Lo he adivinado! ¡Caramba! ¡Vaya! Sumergida. Pensaba que habíamos entrado en un edificio. Chita, ¿has visto qué cielo? Ajá. Esto debió ser muy bonito. Me pregunto qué pasaría para acabar así. ¿Flores? ¡Pazo! Tranquila, ese es otro robot. Parece que lleva aquí mucho tiempo. Debió cuidar del jardín hasta que murió. Se quedaría cuidando la ciudad después de marcharse los humanos y... Esta flor es para que la coloque en la tumba, ¿verdad? Gracias. ¿Vives aquí solo? ¿No hay más robots como tú que te hagan compañía? Bueno, la verdad es que no está tan solo. Veo que tiene muchos amigos y además se ocupa de los nidos de los pájaros. eso se está derrumbando. Capturado la nave de Dola. Espero que todos estén bien. Mira allí abajo. ¡Ah! ¡Les han hecho prisioneros! Les colgarán si no hacemos algo. Tenemos que ayudarles. Vamos. Acabamos de encontrar un pasadizo secreto, señor. Y también un verdadero tesoro, señor. ¡Qué maravilla! Vaya. Os gusta, ¿verdad? Vosotros tendréis un collar de cuerda dentro de poco. ¿Ha informado a la base de que hemos encontrado la isla? Pensaba hacerlo. Espero que esta vez codifique bien el mensaje. ¡Alto ahí! ¡Está prohibido saquear! Esos idiotas ya tienen con qué distraerse. ¿No pretenderás? ¿Alguna vez te has subido a un árbol? No hay peligro. Es horrible. ¿Qué pasará cuando lleguen al jardín? Tenemos que recuperar la piedra como sea. Esa piedra es la única que puede salvar esta isla. ¿Has visto? Las nubes están desapareciendo. Es por eso por lo que han podido llegar hasta aquí. ¿Es por culpa de haber dicho la fórmula prohibida? No, Mosca dijo que si se rompía el sello esto pasaría, quizás sea eso. Por eso se ha despertado el reino, para recibir al dueño del colgante mágico. Pero desgraciadamente ahora lo tiene Mosca. Se convertirá en el rey y destruirá todo esto. Tienes razón, pero aunque encontráramos la piedra, ¿cómo sabré lo que tengo que hacer? A no ser que la fórmula... ¿La fórmula prohibida? ¡Otra vez no! ¡Olvídalo! Que llegar allí. Yo primero. Vale. Aquí está. Oh. ¿Eh? ¡Ese chico! ¡Ah! ¡No! ¡Sita! ¡No dispares! Ah, ¿cómo es el destino, verdad, princesita? ¡Sita! ¡Escapa! ¡Coronel! ¿Ocurre algo ahí abajo? Tenemos a otro de los bandidos. Debajo de usted está el que falta. ¿Dónde? ¡Buscadlo! ¡Sita! ¡Yo te salvaré! ¡Una Seguro que son los niños. Yo no he sido. Traigo un mensaje. ¿Dónde está el teniente? Por allí. El general está de camino. ¡A formar, soldados! ¡A formar! Abuela, han capturado a Sita. Iré a buscarla. Vosotros intentad escapar. Bien, daos prisa. Espera un momento. Toma, coge esto. Gracias, abuela. Ese chico ya es un hombre. ¿Cómo dices? ¿Que Muska ha destruido nuestro equipo de radio? Así es, señor. Y lo hizo mientras nadie vigilaba. Varios de nuestros hombres han resultado heridos. Uno de mis hombres ha visto al coronel, señor. Está abajo en una especie de esfera negra. Ya sabía yo que no era de fiar. Gracias, teniente. ¡Quiero que arresten al coronel Muska! ¡Ya lo habéis oído! ¡Vamos, adelante! No dudéis en disparar si se resiste. Y encontrad el pasadizo secreto. ¿Dónde estamos, coronel Muska? Nos dirigimos al corazón de la ciudad. Nada de lo que hay fuera existiría sin él. Toda la ciencia que hace de esta ciudad lo que es se encuentra cristalizada aquí dentro. Vosotros dos esperad aquí. ¡Pero, coronel! Por fin voy a descubrir qué fuerza hace de esta ciudad lo que es. ¿Eh? ¿Qué diablos es esto? ¡Las raíces lo han tapado todo! No importa, las quemaré. ¡Vamos, sígueme! ¿Qué? ¡Aquí está! ¿Qué es esto? ¡Lo encontré! Oh. ¡Mira qué maravilla! ¡Es un cristal gigante! Aquí es donde reside todo el poder de la isla. Es fantástico. Lleva 7 siglos esperando la llegada de un rey que la despierte. ¿7 siglos? No me digas que tu familia también olvidó decirte eso. Oh, la piedra negra. Igual que en la leyenda. Puedo leerlo. Lo entiendo. Quiero saber quién es usted. Al igual que tú, yo también tengo un nombre arcaico y secreto. Lushita. Me llamo Ramuska Palo-Ulla-Puntug. ¿Eh? Tú y yo tenemos muchas cosas en común. Los dos procedemos de la misma familia real. Al llegar a la tierra se dividió en 2 ramas. ¡Ni un solo rasguño! ¿Cómo es posible? ¡Utilizad todos los explosivos! General, el uso de la violencia es completamente inútil. ¡Muska, ¿dónde está? Thank you. Adelante. Puede entrar, general. ¿O es que tiene miedo? ¡Vamos! ¡Seguidme! ¡Vida, general! ¡Adelante! ¿Pero dónde estamos? ¡Musca, dónde se esconde! ¡Silencio! Era una broma. ¿Qué vocabulario es ese? Te encuentras ante el rey del apunto. Le falta un tornillo. Con el fin de celebrar solemnemente la resurrección de mi reino, os haré una pequeña demostración de su gran poder. ¡Sita! Ahora podréis admirar los rayos del apunto. ¡Sita! El fuego sagrado destruyó a Sodoma y a Gomorra. En el Ramayana fue la flecha de Indra. Y muy pronto el mundo entero se postrará nuevamente ante el apunto. Musca, esto es maravilloso. Es un gran hombre, un héroe. Acepte mi más sincera felicitación. Ya estoy harto de ver tu hinchada cara, general. ¡Rápido, huid todos! ¡Vais a morir! ¡Son un montón! ¡Huyamos de aquí! ¡Verificad estabilizadores! ¡Están operativos, mamá! ¡Pues vámonos de aquí! ¡Silencio! ¡No hace falta hacer tanto ruido! ¿Qué estáis haciendo? ¡No me obliguéis a dejaros aquí! ¡Daos prisa! No deberías enfadarme de esa manera. Tú y yo seremos los únicos señores del reino. Deberías intentar escapar. ¿Creéis que vais a poder conmigo? ¡Miras este maravilloso espectáculo! ¡Ah! ¡No te lo pierdas! ¡Es genial! ¿Cómo te atreves? ¡Maldita sea! Tú eres una niña buena. ¡Devuélveme el cristal ahora! ¿A dónde crees que vas, Lusita? ¡Ábrete! Bien. ¡Chita! No se te ocurra tirar el colgante. Te servirá para salvarle la vida a tu amiga. ¡Levántate! ¡Me he cansado de jugar al escondite! Al final todo acaba en la sala del trono. ¡Qué casualidad! ¡Ven aquí ahora mismo! Ya no es la sala del trono. Ahora será nuestra tumba, la tuya y la mía. ¿De qué te sirve proclamarte rey si el reino ya no existe? No conseguirás la piedra mágica. Los dos moriremos aquí, juntos, en este lugar. Ahora lo entiendo. Ya sé por qué la Puntug fue destruida. Ya lo dice la canción. Planta tus raíces en la tierra. Déjanos vivir con el viento. Pasa el invierno como las semillas y canta en primavera igual que los pájaros. Para vivir no es necesario sembrar la muerte. Ni tampoco se necesitan millones de inútiles robots. Pero nadie sobrevive lejos de su tierra. La Puntug nunca morirá, resurgirá de sus cenizas. Su poder alimenta los sueños de la humanidad. La próxima tiraré a Dar. Arrodíllate y suplica que te deje vivir. Dile a tu amigo que me devuelva la piedra. ¡Ya basta! La he escondido. Si le dispara, jamás tendrá esa piedra. ¡Pazu, no te acerques! ¡Está loco! ¡Nos matará a los dos! Es mentira. Si me das la piedra, la dejaré libre. ¿Dónde está? ¡Dímelo! ¿Qué respondes? ¿Me lo dirás o piensas luchar con esa ridícula arma? Quiero que me deje hablar con ella a solas. ¡No te acerques! ¡Tira la piedra al mar y huye! Te doy 3 minutos, ni uno más. Chita, escucha bien lo que te voy a decir. Enséñame la fórmula prohibida. La repetiremos juntos. Pero antes pon tu mano sobre la mía. Conseguí liberar a los bandidos, están a salvo. Se acabó el tiempo, ¿qué has decidido? ¡Vamos! pobrecita, con lo guapa que era. Seguro que usaron la fórmula prohibida. Gracias a esos niños, la Puntug no ha caído en manos de esos desalmados. Ha dejado de desintegrarse. ¡Mirad! Es una piedra voladora y es enorme. La isla se está elevando. ¡Es el árbol! ¡Se lleva la isla! ¡A por él! ¡Oh, pesáis demasiado! ¡Que lo digas! Del árbol nos han salvado la vida. Perfecto, todavía funciona. ¿Lista? Sí. ¡Seguiremos! ¡Somos demasiados! ¡Calla! ¿Eh? ¡Es Sheeta! ¡Hurra! ¡Está viva! ¡Está viva! ¡Y más! ¡Está viva! ¡Abuelita! Mi niña estaba tan preocupada. ¡Lo conseguimos! ¿Estáis todos bien? ¡Yo no estoy bien! ¡Esos salvajes han destruido mi nave! Oh. No llores. Cuando lleguemos construiremos una mucho más bonita. Pobrecita, mi niña. Te han cortado las trenzas. Te han hecho mucho daño. ¡No me dejas respirar! Siento. Toma, para que te compres lo que quieras. Cogí esto para ti, ¿sabes? ¿Y por qué no hemos tenido tiempo de coger más?